simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos para conversar con la flamante ganadora de la interna, en este caso de la izquierda. Queríamos no perder la oportunidad de conversar con ella. Liliana Olivero, antes que nada, darles nuestras felicitaciones. Y bueno, saludarlas en este día donde se abre una nueva página de cara a las generales para noviembre, donde Fortalecer la Izquierda va a estar presente. Liliana, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Muy felices. La verdad que estamos muy contentas y contentos porque estamos frente a un desafío enorme. Salir tercera fuerza a nivel nacional nos da una energía y una potencia extraordinaria para, bueno, ser parte de este congreso que va a tener un debate muy importante desde diciembre en adelante, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y sus tres reformas que pretende buscar la legalidad y la legitimidad, y por eso la izquierda se tiene que plantar. Y en el caso de Córdoba también, haber ganado la interna por más del 50% de los votos, mostrando más que nunca la necesidad de la unidad, ¿no? Yo le doy mucho valor porque como fundadora junto con el PO y el PTS del Frente Izquierda Unidad, después de 10 años, creo que con la rotación de la banca y un programa de salida de fondo para los gravísimos problemas que tiene la clase trabajadora argentina, bueno, cómo no estar contentos, ¿no? Y contentas. Cuarta fuerza la provincia también, creo que nos deja bien plantados para el desafío de noviembre. Interesante lo que estás mencionando, Liliana. En el caso de la provincia de Buenos Aires, realmente ha sido sorprendente el resultado de la izquierda. ¿Qué responde este avance que se está observando de la izquierda en el país? Bueno, es la izquierda que se plantó al gobierno de Macri durante 4 años, donde la burocracia sindical peronista incluso pactó en contra de los laburantes, y solamente la izquierda, el plenario del sindicalismo combativo, con el Pollo Sobrero, con Mónica Slotauer, con Adaro de Ademis, con los UTEBAS alternativos a la burocracia, se plantó a Macri, pero también se plantó frente a las medidas insuficientes de ajuste del gobierno de Fernández, que creo que ha recibido una paliza enorme, manifestándose ese descontento que nosotros percibíamos en la calle. Hoy Nicolás del Caño incluso ha ganado la interna junto con el gringo Giordano en un 80% o más, frente incluso lamentablemente a la división que hizo a nivel nacional el MCT. La posición de Miriam Bregman también es muy buena, a pesar de Milei y de todo estos fachos, para decirlo de modo directo, en la capital, en Capital Federal. Bueno, creo que muestran que la izquierda y la unidad de la izquierda se empiezan a visibilizar, no solamente en las luchas, que estamos siempre, sino también con las bancas que queremos mantener y, por supuesto, tener más. El caso de Jujuy, Juan, el caso de Jujuy es impresionante, con más del 23-24%, la verdad que nos ubica en un lugar espectacular también para pelear esa representación en el Congreso Nacional. Muy interesante. De acá al mes de noviembre tenemos 62 días que, bueno, tendrán la oportunidad de disputar ya realmente la posibilidad de ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Sí, va a ser el desafío. Sabemos que es muy difícil, que es pelear en contra de los aparatos, que son millonarios, que usan los fondos públicos para hacer campaña electoral. Pero bueno, nos vamos a plantar incluso hacia un Cambiemos cada vez más de derecha también, porque ellos van a avalar estas cuestiones que tienen que ver con el futuro, en todo caso, de nuestro país si seguimos arrodillados al Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, creo que es muy importante, Juan, estas voces en el Congreso, no solamente para llevar adelante nuestras propuestas, que las hemos desplegado junto con Laura Vilches en la campaña frente a una ausencia de debate político, sino también para encabezar las luchas callejeras en defensa de las mujeres, de las disidencias, en defensa de las y los jubilados que hoy están pasándola muy mal. Entonces, bueno, creo que, como siempre decimos, estuvimos, estamos y estaremos del mismo lado. Creo que en ese sentido es una garantía que no tenemos doble discurso, que no hacemos promesas de campaña, que tenemos la rotación de las bancas y cobramos como un laburante. Así que la verdad que estamos orgullosas y orgullosos de la campaña que hicimos y de que muchos de los temas que planteamos en campaña, Juan, fueron tomados por la población trabajadora, especialmente por la juventud, y me refiero a disminuir las horas de trabajo para disminuir esas horas entre ocupados y desocupados, el tema de que cualquier diputado o diputada tiene que ganar igual que un laburante, que una directora de escuela con 10 años de servicio, que no son promesas de campaña, es lo que venimos haciendo desde hace 10 años. Por lo tanto, creo que en esto tenemos autoridad para mostrar orgullosos esta política. Cuando mencionabas vos la importante presencia de los aparatos tradicionales, ¿cómo fue ayer en la jornada electoral la tarea para fiscalizar en toda la provincia? ¿Cómo se desenvolvió esa tarea? Bueno, fue muy duro. Tuvimos que acudir a la Junta Electoral porque no dejaban entrar los fiscales generales. Tenemos incluso un caso que es ridículo, donde la directora de la escuela en Cura Brochero no permitió el ingreso de nuestra compañera, y que obviamente se hizo eco la gendarmería que estaba custodiando la escuela, así que no pudimos fiscalizar. Tuvimos que también llevar varios reclamos de la escuela Fillol, de acá de Córdoba. Hubo muchos problemas. De todos modos, bueno, nos imponemos, vamos a la justicia y tratamos de revertir estas situaciones. Sí, obviamente vimos el aparato que volcó el PJ cordobés y que volcó también las distintas listas de Cambiemos. De todos modos, bueno, estuvo presente la lista nuestra, fortalecer la izquierda, y creo que fueron contundentes los resultados en Capital, Juan. Estamos a muy pocos votos del Frente de Todos en la capital cordobesa, y creo que esto nos plantea un desafío enorme. Una militancia que ayer fue felicitada por Laura y por mí con lágrimas en los ojos, porque realmente la militancia nuestra no solamente hizo todas en las previas, sino también ayer custodiando nuestros votos. Liliana Olivero, mandarte un gran abrazo, nuestras felicitaciones por este resultado, y bueno, de acá al mes de noviembre estaremos viendo cómo se va de alguna manera configurando ya la propuesta electoral, esta mirada sobre las necesidades, sobre la realidad del pueblo de Córdoba. Te agradecemos por tu tiempo y bueno, unas palabras finales. Bueno, voy a socializar lo que hice ayer en el gran cierre, ¿no? Después que trajeron las planillas, hicimos un saludo con Laura, y lo quiero contar porque tengo dos felicidades y lo quiero compartir con ustedes. No solamente el resultado, no solamente que nos ha ido muy bien, que hemos ganado la interna, que hay que seguir fortaleciendo más que nunca la izquierda, sino también que mañana puedo ir a abrazar a mis nietos que viven a 3.000 kilómetros, que hace 2 años que no los veo, que necesito esa energía, ese abrazo amoroso, y venir con todas las pilas para salir nuevamente a la calle a pedir el voto para que la izquierda cordobesa esté en el Congreso Nacional. Así que bueno, volveré con muchas ganas, con muchísimas ganas de seguir fortaleciendo la izquierda y que podamos estar en el Congreso, Juan. En buena hora que puedas cargarte de energías para lo que se viene. Liliana, te agradecemos y te mandamos un gran abrazo como siempre. Para vos también, un gran abrazo y posiblemente nos veamos personalmente en la próxima. Así será. Hablamos con Liliana Olivero, candidata a senadora nacional por la izquierda, por el espacio Fortalecer la Izquierda, que logró superar el desafío de las primarias y estará compitiendo en las generales.